Había una vez, en un país donde todos vivían en paz y en armonía, y en donde el pasto crecía y crecía y... ¡Oye, oye, oye, oye! Misha, la gata violeta. Misha, la gata violeta. Hoy te invito a bailar, moviéndonos sin parar. Ven y danza con esta canción, cuánta diversión. Baila, baila, baila con Misha, ven con Misha. ¡A comenzar! ¡Salve las hormigas!